Estamos al teléfono con el subprefecto Juan Carlos Ramírez, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, luego que tomáramos conocimiento de la detención de un sujeto en el centro de la ciudad de Osorno acusado de estafa. Subprefecto, si nos puede entregar algún detalle del trabajo que han realizado en las últimas horas, su personal. Hoy día, la detective de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones lograron la detención de un sujeto, delincuente habitual en la especialidad de Lanza Cuentero, quien el día de hoy en el sector céntrico de la ciudad, específicamente en una tienda de venta de artículos de ropa, abordó a una ciudadana argentina y con la cual, digamos, intentó estafarla usando un fajo de billetes falso e intentando, digamos, cambiarle la plata argentina por el fajo de billetes falso, momento en que fue detectada por personal de seguridad y luego de eso, ¿no es cierto?, se procede a la detención de este sujeto, que es un delincuente habitual que se dedica a esta especialidad. Y el llamado a la comunidad, ¿no es cierto?, a tener cautela en este aspecto en el momento de que lo aborde con estas intenciones. ¿Cuál es el procedimiento en estos casos, subprefecto? Bueno, él está detenido por flagrancia y ahora, ¿no es cierto?, vamos a poner a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes, incluido, ¿no es cierto?, este fajo de billetes falso y, ¿no es cierto?, todas las declaraciones del testigo, las videoafirmaciones que hay. Y en ese caso, digamos, todos estos antecedentes van a ser puestos a disposición de los tribunales y del Ministerio Público. Subprefecto Juan Carlos Ramírez, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias.